Evolución. Radio. Evolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. El fin de semana sos libre. Expresión Retro Daylife. Sábados y domingos de 13 a 15. Con Yumi Gauto. Música para tu lugar en el mundo. De 15 a 18. Sunset Live. Luciano Banchero. Los sonidos del atardecer. Expresión Metro. 95.1. Sonido urbano. En el mes del hogar, vení a Easy y disfrutá de increíbles descuentos. Del 26 al 30 de agosto, feria de descuentos en calefacción, aires frío, calor, lavarropas, heladeras, colchones, somieres y placares. 10, 20 y hasta 30%. Easy, 20 años con vos. Muchos reconocerán el inconfundible sonido y estilo musical de A-Track. Pero no todos saben que grabó un tema con la exitosa banda de los 80s, Run DMC. La originalidad y estilo de Joseph Simons, Daryl McDaniel y Jason Mizell llevó a que Adidas decidiera vestirlos, convirtiéndolos así en la primera agrupación en firmar un contrato con una marca de ropa. Es así que en 1986 lanzaron el track My Adidas, convirtiéndolo en un símbolo de la época y rompiendo con todos los récords. Hoy los reyes de la fusión rompen con lo convencional y presentan su nuevo track en un video interactivo del cual podés ser parte. Ingresá en adidas.com/originals y viví la experiencia. Del viernes al domingo en Jumbo, llevando dos productos iguales, te devolvemos en pesos checks el 50% de la segunda unidad en todo congelados, galletitas, gaseosas, cervezas, vinos, pañales, detergentes en polvo y papel higiénico. Si pagas con tarjetas en COSUD, 70%. Además, en todo electro, te devolvemos el 20% del valor en pesos checks y con tarjetas en COSUD, 25%. Jumbo, te da más. Válido del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013 en todos los Jumbo de Cava, GBA y Rosario. No incluye productos de la canasta nacional. Azúcar, aceites, mezcla, girasol, bodega Chandon, La Rural, terrazas de los Andes, pescadería, elaborados, ni de venta al peso. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. La música, la disfrutás más en vivo. Budweiser presenta Perros Live. Todas las semanas en Perros de la Calle. Grandes momentos te esperan con Budweiser. Descubrinos en Facebook, Budweiser Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sutotos presenta Bigote Argentina. Dios santo, qué desastre que es el tránsito. ¡No doy más! Dirección Daniel Casablanca, sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. Si empieza en Piaf, termina en tu parrilla. Provenía Piaf, abierto de 8 a 20 horas. Avenida Dorrego, esquina Niceto Vega. Todas las tarjetas, envíos a domicilio sin cargo. Proveeduría piaf.com.ar. Piaf, para que te aplaudan en los asados. ¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720. www.na.org.ar. ¿Querés que te paguen por hacer lo que te gusta? Dolca presenta Profesiones Redolca. Todos los jueves en Perros de la Calle, una sección donde la gente nos cuenta cuál sería su profesión ideal. También podés ingresar la fecha y hora de los frascos de la promo en profesionesredolca.com.ar. Contanos tu profesión ideal y listo. Ya estás participando por 100 mil pesos y premios instantáneos todos los días. Que te paguen por hacer lo que te gusta es Redolca. Redolca. Más info en www.profesionesredolca.com.ar. Together presenta viernes 30 de agosto, 23 horas. Martín García. García. Tempesta Bros. Viernes 30 de agosto, 23 horas. Together, LIB Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. facebook.com/together.ba. ¿Querés disfrutar el momento más dulce de la semana? Equal Sweet Stevia presenta La Nutri en Metro y Medio. Todos los lunes, date el gusto. Con Equal Sweet, lo disfrutas más. Sentite bien con Equal Sweet Stevia en Metro y Medio. El primer endulzante cero calorías con stevia 100% natural. Le dije a mi cuñado, no seas pelotudo, anda a ver señales de humor que te vas a recontra recagar de risa, pedazo de hijo de remil puta foda. de mierda. Vení a ver Señales de Humor Stand-Up. Sábados, paseo a la plaza. Señales de Humor. Del jueves al domingo, exclusivo en Hipermercados Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de todo almacén. Alimentos y postres congelados, aperitivos, toda la limpieza y 70% en las marcas elegidas. Y además, 4x3 en todas las aguas y jugos. Y también, 20% de descuento en todos los muebles de interior. Busca tu Hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Índice Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, válido desde el 29 del 8 de 2013 hasta el 1 del 9 de 2013 en los Hipermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, @contactocarrefour.com. Atendé el llamado de la comunidad y conectate con la cadena solidaria. Porque cuando empezás compartiendo un bien, termina con valor agregado. Comunidad Movistar se comunica con Canuto Carcio todos los martes en Perros de la Calle. Movistar. Compartida. La vida es más. Knorr tuvo una buena idea, agregar un sabor en cubos Knorr a todas tus recetas con huevo. ¿Qué harías vos con esto? Justo estoy en el súper. Yo le pongo un sabor en cubos de crema y verdeo al huevo de la tarta y... Ojo que está llevándole provenzal, pero úsalo para las milanesas, quedan... ¿Y el sabor en cubos de albahaca y ajo al huevo de la tortilla? Más sí. Coloca un sabor en cubos Knorr en un bol con un chorrito de leche, llévalo 30 segundos al microondas, disolvelo y agregáselo a los huevos batidos. Dale un sabor delicioso a todas tus recetas con huevo. Encontrá más recetas en Facebook /Nora Argentina. Improvisados presenta Random Club. Random Club es un club de comedia en Belgrano. Random Club, stand-up, personajes, humor, música. Random Club, invitados sorpresa cada semana. Viernes, 22 horas, La Sobería, Vidal 2549. Si sentís que va a ser un éxito, mandate. Pero ante cualquier duda, consultalo con Andy Freire. Perros Emprendedores. Todos los miércoles en Perros de la Calle. Perros Emprendedores. Metro. Presentado por Dot by the Shopping y auspiciado por Banco Hipotecario. Donde la palabra PYME significa grandes empresas. Visítanos en www.hipotecario.com.ar. Ahora sí, los amigos de tus amigos son tus amigos. Nueva Sprite de 3 litros, más grande, para compartir. Sprite, las cosas como son. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea. Del viernes 30 al domingo primero, aprovechá 20% de descuento en asado, vacío y matambre de novillito. Además, llevando dos o más unidades de pollo con menudos, pagás el kilo 10,99. Todo te pide que vengas a Bea. En Bea, estás ahorrando bien. 30 de agosto al 1 de septiembre para las sucursales Bea de la provincia de Entre Ríos, excepto Chajarí, Santa Fe y Buenos Aires, excepto Bahía Blanca y Tres Arroyos. No incluye productos elaborados ni envasados al vacío. Máximo 3 kilos por compra y hasta agotar stock. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. La vida es eso que pasa mientras escuchas Perros de la Calle. 11 años de radio en Metro. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Metro y medio. Señoras y señores, bienvenidos a Gordos con Chorizo. Gracias. Hoy Gordos con Chorizo es especial porque de invitado está Martín Rocco. Después de 15 años anoche me di cuenta de una cosa tremenda, y es que mi mujer enfría el colchón con su culo. Lo tiene tan frío que enfría el colchón. Estás al aire, Rocco, ¿eh? Sí. Ah. Vos estás con la frazada y todo caliente arriba y el colchón está al lado. Pero pará, vos no le dijiste nada de ella. Esto no se lo voy a hacer. Ah. Y se rió. Ah, se rió. Testimonio de Gordo Concho, listo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, Juan Pablo. Te escuchamos, Juan Pablo. Y bueno, tengo un temita de la herencia, ¿viste? Trajo una costumbre de la madre que me la está transmitiendo a mí, con el tema de los productos desechos orgánicos, ¿viste? Resto de Ahí, Golden. Cuba. ¿Golden? ¿Quién es? Ese es un gordo con chorizo. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien, Juan Pablo. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio punto metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC. Además, si sos parte de Comunidad Coto, tenés un 5% adicional pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 30 de octubre. Cámara de descuentos en www.coto.com.ar. Por más de 30 años, Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock solo de deportes. Volá por LAN con Mastercard a Miami y New York con un 20% de descuento. Comprá tus pasajes en LAN hasta el 30 de agosto y volá del 15 de septiembre al 15 de diciembre. Pagando con tu tarjeta Mastercard de cualquier banco, tenés un 20% de descuento. Encontrá las bases y condiciones en www.mastercard.com.ar. Together presenta viernes 30 de agosto, 23 horas. Martín García. Benedetta Bros. Viernes 30 de agosto, 23 horas. Together, LIT Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Estadio Mandarin Park, sábado 21 de septiembre. John Dewitt, Martín García. Entradas a la venta en Ticketek. Estadio Mandarin Park, Punta Carrasco. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. Celebramos los 30 años de la Rosa Náutica de Perú en Buenos Aires. Durante todo el mes de agosto podrás disfrutar de nuestro exclusivo menú aniversario de 5 pasos, recorriendo los sabores de las 3 regiones de la cocina peruana: costa, sierra y selva. La Rosa Náutica, en el corazón de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 246. En el mes del hogar, vení a Easy y disfruta de increíbles descuentos. Del 26 al 30 de agosto, feria de descuentos en calefacción, aires frío, calor, lavarropas, heladeras, colchones, somieres y placares. 10, 20 y hasta 30%. Easy, 20 años con vos. El que agarra primero la nueva Sprite de 3 litros, termina sirviéndoles a todos. Nueva Sprite de 3 litros, más grande, para compartir. Sprite, las cosas como son. ¡Hey tú! De los creadores de la rueda y la percha de plástico, llega Zona Liberada Comedy Band al Teatro Maipo. Humor absurdo, stand-up, magia, canciones. Única función, 3 de septiembre. Entradas $6.50 en el Maipo y PlateaNet. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante, con Gustavo Garzón, Alejandro Páquer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corriente 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. Gordo, ¿escuchaste eso? No, no escucho nada. Ay, ¿qué será ese ruido? ¿Zombies o tu mamá? Amor, no sabes. Sodima cumple 5 años y lo celebra con la promo Comprar, Raspa y Gana. ¿5 años? ¿Y cómo participamos? Mira, por todas las compras que hagamos nos dan una raspadita y podemos ganar el valor de la compra y miles de premios instantáneos. ¡Qué bueno! ¿Y participan todas las compras? Sí, y además hay miles de productos aniversario a precios increíbles. ¡Vamos ya a festejar con Sodimac! Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción sin obligación de compra válida del 30 de agosto al 15 de septiembre del 2013, ambas fechas inclusive o hasta agotar stock. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Martina Stoessel. En una charla íntima y sincera, la protagonista de Violeta nos confiesa: la fama me hizo crecer de golpe. Además, las vacaciones de Facundo Arana y María Susini junto a sus 3 hijos, y Lucía Selasco junto a su novio en la nieve. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Sigue la semana loca de Asatec Viajes. Viaja a los mejores destinos de la Argentina y el mundo con las mejores tarifas. Consulta todos los destinos en oferta de Semana Loca en asatec.com. Además, tenés hasta 20 cuotas sin interés en pesos, pagando con tarjetas HSBC y la mejor financiación con más de 30 bancos adheridos. Últimos días. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Asatec Viajes. Como quieras, donde quieras. Bases y condiciones en asatec.com. ¿Tu pelo alisado a la una, a las dos, a las tres? El alisado deja tu pelo extra lacio como por arte de magia, pero para cuidarlo necesitas algo más que un mago. Mauro Freire, experto brasileño en alisado, tiene el secreto. La nueva línea Sedal Boss alisado químico deja tu pelo ultra hidratado, prolongando el efecto de tu alisado por 3 meses. Más secretos sobre el alisado en sedal.com.ar. Del viernes al domingo en Disco, 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito. En almacén comestible, lácteos, congelados, bebidas, perfumería, pañales y limpieza. Y pagando con tarjetas en COSUD, 20%. Disco, ¿qué necesitas? Descuento válido para los locales Disco de Cava, Buenos Aires, La Plata y Costa Atlántica. No incluye productos de la canasta nacional, aceite, mezcla y girasol, harinas, bodegas, yandola, la rural, león, sol y sucros del aceite ni sucardi. Elaborados ni de venta al peso. El nuevo queso Sancor cremosísimo hace de una pizza una pizzísima, de una picada una picadísima, de un postre vigilante, ¿qué hace? Exacto, un vigilantísimo. Y así podríamos seguir todo el santísimo día, pero yo prefiero comerlo. Los maestros queseros presentan el nuevo queso Sancor cremosísimo. Un queso mucho más intenso, más cremoso y más sabroso. Es riquísimo, es cremosísimo. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Perros de la Calle. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. En minutos. De 14 a 18. Basta, basta. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Maleducados de la mesa, entusiastas del sabor, mojadores de pancitos, apóstoles del placer. Maleducados, gente que disfruta la comida rica de verdad. Las exquisitas pastas Knorr son para ustedes. Devórenlas. Todo lo bueno de Knorr también en pastas. Together presenta Hot Scenes 82. Viernes 6 de septiembre, 23 horas. Hot Scenes 82. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con Express Leasing de Banco Comafi, en 48 horas tenés la respuesta crediticia para adquirir los vehículos que tu pyme necesita. Así financiás de la forma más conveniente autos, camionetas y utilitarios. Entrá en www.comafi.com.ar y pedí Express Leasing de Banco Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. El plazo de 48 horas se computa desde la entrega de la documentación completa en las sucursales de Banco Comafi situadas en Cava y GBA. Para sucursales del interior, el plazo es 96 horas. Sin fronteras de estilo. Solo música. Y energía. Giovanotti. La fiesta italiana más latina. Giovanotti. La fiesta sigue. Antes de empezar, nueva función. 25 de septiembre. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti. 24 y 25 de septiembre. Teatro de Colegiales. ¿Te gustaría tener 2 horas más por día? 2 horas más por día. Entonces subite a una Honda CB1. Todos los martes. Contanos cómo haces para llegar a tiempo donde querés estar y ganá un kit de productos Honda. Independizate de todo. Nueva Honda CB1. Más que una moto. Conocela ingresando en honda.com.ar. Honda, The Power of Dreams. South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Danny Tenaglia, BD, Chicane Live, Sandra Collins, John Creamer, Paul Jackson, Darren Emerson, entre otros artistas. Buenos Aires, vuelve a hacer electrónica. Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta por tuentrada.com. www.samfestival.com. ¿Te dijeron que era una joyita que tenía detalles de pintura y se te fundió en la esquina? No importa, vení a ver Señales de Humor Stand-Up. Sábados, paseo a la plaza. Señales de Humor. En 1490, un famoso navegante se junta con otros navegantes y planean un viaje para descubrir América. En 2013, se juntan un grupo de amigos y planean un viaje a Brasil para descubrir alguna que otra carochinha. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Por primera vez en Argentina, Stevie Wonder. 12 de diciembre en Vélez. Localidades a la venta por sistema tu entrada. Con tarjetas macro hasta 6 cuotas sin interés. Invita Orígenes Seguros. ¿Hace cuánto lo estabas esperando? Produce 6 pasos. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. No te olvides de los pobres. Les quiero pedir que caminemos todos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. El domingo, 8 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Confiamos en tu ayuda. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-439-420-65 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Cerveza Imperial presenta, luego de matar de risa, literalmente, al menos 35.000 espectadores, Sebastián Weinreich continúa con su unipersonal Weinreich y los frustrados. Vaya que es redundante. En fin, yo lo vi, el personaje de la mina. Bueno, se pasa. Las entradas se adquieren en plateanet.com y en la boletería del Teatro Maipo. Y aquí debería repetir Weinreich y los frustrados. A pedido del público, últimas 500 funciones. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante. Con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corrientes 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. Sigue la semana loca de Azatec Viajes. Viaja a los mejores destinos de la Argentina y el mundo con las mejores tarifas. Consulta todos los destinos en oferta de Semana Loca en azatec.com. Además, tenés hasta 20 cuotas sin interés en pesos, pagando con tarjetas HSBC y la mejor financiación con más de 30 bancos adheridos. Últimos días. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Azatec Viajes. Como quieras, donde quieras. Bases y condiciones en azatec.com. ¿Querés que te paguen por hacer lo que te gusta? Dolca Redolca. Todos los jueves. El perro de la calle. Una sección donde la gente nos cuenta cuál sería su profesión ideal. También podés ingresar la fecha y hora de los frascos de la promo en profesionesredolca.com.ar. Contanos tu profesión ideal y listo. Ya estás participando por 100.000 pesos y premios instantáneos todos los días. Que te paguen por hacer lo que te gusta. Es Redolca. Redolca. Más info en www.profesionesredolca.com.ar. Liquidación by Design en Buenos Aires Design. Hasta el 8 de septiembre encontrá todo lo que buscas en decoración y diseño para tu hogar, junto a exclusivos descuentos en todos los locales adheridos. Ya sabes, te esperamos para renovar tu casa en Buenos Aires Design. Estoy loca de amor por vos. Por vos voy hasta la luna y de vuelta y vuelvo a llamarte. ¿Y hasta la panadería? ¿No te vas? Cortá con tanta dulzura, con la nueva Paso de los Toros Limón. Paso de los Toros, arrolla la sed. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón. Paso de los Toros, limón. Fin de espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Perros de la calle. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John DeWitt. Uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John DeWitt. Un sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. A la hora de los sueños, quieres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero en mi colchón. Quiero, es el mejor. Together presenta viernes 30 de agosto, 23 horas. Martín García. García. Te invita a Bros. Viernes 30 de agosto, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. Quiero, es el mejor. Explota tu ritmo. Es una fiesta de locos. Este viernes la bomba de tiempo vuelve a la fiesta clandestina. No te lo pierdas. Este viernes la bomba de tiempo de Zona Groove. Fiesta clandestina. Nada debería estar prohibido. Del jueves al domingo, exclusivo en hipermercados Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de todo almacén. Alimentos y postres congelados, aperitivos, toda la limpieza y 70% en las marcas elegidas. Y además, 4x3 en todas las aguas y jugos. Y también, 20% de descuento en todos los muebles de interior. Busca tu hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Índice de Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, válido desde el 29/8/2013 hasta el 1/9/2013 en los hipermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes arroba contacto carrefour.com. El mayor exponente de la música brasilera regresa a Buenos Aires. Caetano Veloso vuelve al Gran Rex. 20 y 21 de septiembre. Únicas funciones. Adquirí tus entradas llamando a Ticketek o en el teatro. Caetano Veloso en el Gran Rex. No te lo podés perder. Invita Itaú. Beneficio exclusivo para clientes. 25% de ahorro con tarjetas de crédito Itaú y 30% de ahorro con tarjetas Platinum. Promoción válida en Argentina para compras realizadas desde el 10 de junio al 21 de septiembre con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco Itaú Argentina. Ver condiciones en itaú.com.ar. En 1490, un famoso navegante se junta con otros navegantes y planean un viaje para descubrir América. En 2013, se juntan un grupo de amigos y planean un viaje a Brasil para descubrir alguna que otra carochinha. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Sutotos presenta Bigote Argentino. Me paran en un control de alcoholemia. Me sale 1,2 y demás. Vengo de un cumpleaños de 15. ¿Qué querés? ¿Que brinde con gaseosa? Dirección Daniel Casablanca. Sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Danny Tenaglia, BD, Chicken Live, Sandra Collins, John Creamer, Paul Jackson, Darren Emerson, entre otros artistas. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta por tuentrada.com. www.samfestival.com. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Villa del Sur Levi te presenta las leyes de Murphy. Eso que usted necesite siempre va a estar en la otra punta de la mesa. ¡Abuela! ¡Ela! ¡El hielo! ¡Helo! ¡Helo! A la hora de comer te puede sorprender una ley de Murphy. Y al momento del Murphy, levántalo con una Villa del Sur Levité. Por entradas agotadas, John Mayer agrega una nueva función. 16 de septiembre, Estadio Luna Park. John Mayer presenta su último disco, Born and Raised, y todas sus grandes canciones. John Mayer en Argentina. Invitado especial, Philip Phillips. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.000 puntos Super Club. John Mayer, 16 y 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 2 del 7 hasta el 16/9/2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Destapa tu inmadurez y abrite una Schneider, porque en minutos llega el ataque ochentoso en Basta de Todo. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fiat sabe que tu seguridad es importante, por eso la seguridad no se compra, se elige. La nueva promo de Fiat te permite acceder al nuevo Uno con el pack de seguridad bonificado, doble airbag y ABS. Ingresa en www.fiat.com.ar o acércate a cualquier concesionario oficial para más información. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Carlos María de la Paulera 299, Capital Federal, origen del producto Brasil, precio de lista del pack seguridad 2.500 pesos, IVA incluido, stock de 100 unidades, promoción de hasta 3 stock desde el 6 del 7 de 2013, equipamiento según versión, fotos no contractuales. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo. De todo. Espacio publicitario. Hoy en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC. Además, si sos parte de Comunidad Coto, tenés un 5% adicional pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 30 de octubre. Cámbiate de descuentos en www.coto.com.ar. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? ¿Y tu cerveza de qué está hecha? ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Isenbeck está elaborada con 100% malta, agua cristalina y lúpulos aromáticos. Isenbeck, 100% malta. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. En Megatron sabemos que no hay metas imposibles. Nos sobran ejemplos en cada una de nuestras sedes. Por eso creemos que solo se trata de querer, de ir acortando las distancias entre eso que soñaste hacer alguna vez y esto que hoy, justo hoy, decidiste empezar. ¿Realmente querés hacerlo? ¡Vamos! Megatron, más cerca de lo que crees. Info en megatron.com. Con Visa, 12 cuotas sin interés. ¡Hey tú! De los creadores de la rueda y la percha de plástico, llega Sola Liderada Comedy Band al Teatro Maipo. Humor absurdo, stand-up, magia, canciones. Única función, 3 de septiembre. Entradas de $50 en el Maipo y Platea Net. Si empieza en Piaf, termina en tu parrilla. Provenía Piaf, abierto de 8 a 20 horas. Avenida Dorrego, esquina Niceto Vega. Todas las tarjetas, envíos a domicilio sin cargo. Proveeduría Piaf.com.ar. Piaf, para que te aplaudan en los asados. Together presenta viernes 30 de agosto, 23 horas. Martín García. García. 20 Stavros. Viernes 30 de agosto, 23 horas. Together, Lib Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. No te olvides de los pobres. Les quiero pedir que caminemos todos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. El domingo, 8 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos. Confiamos en tu ayuda. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-439-420-65 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Llega la manera más fácil y divertida para que vos y tu familia estén a la moda. Clarín presenta El Gran Libro del Crochet 2013. Una colección con propuestas súper actuales y prácticas explicadas paso a paso. Además, una sección especial dedicada al amigurumi, una técnica japonesa para tejer simpáticos muñecos al crochet. Con cada entrega, accesorios y agujas de regalo. Gran lanzamiento, lunes 2 de septiembre, entrega número 1 con el estuche contenedor más una aguja de regalo a $14.90. Clarín, el gran diario argentino. Estoy esperando a mi novia para ir a Espacio Personal Juegos. Justo ahora empezó a secarse el pelo y pintarse las uñas. Y bueno, habrá que jugar un partidito más. Vení a jugar a Espacio Personal Juegos. Si sos fanático de los videojuegos, este es tu paraíso. Game On y la historia del videojuego. Más de 100 juegos distintos. Torneos, conferencias, concursos de cosplay. Hasta el 12 de septiembre en Tecnópolis. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. La Nación presenta Plan Cormillota Alimentación más Vida Sana. Hay tres pilares esenciales para la salud: la alimentación, el movimiento y una actitud positiva. Más que un plan, una nueva forma de vida. En cada entrega, un plan semanal de alimentación con las claves para alcanzar y mantener tu principal objetivo: sentirte bien todos los días. Promo lanzamiento, fascículos 1 y 2, desde el viernes 30 de agosto con tu diario La Nación. Hace tiempo ya que estamos juntos. Estamos con vos cuando estás en tu casa pensando en el pasado. Con vos cuando te preocupás por el futuro y empezás un proyecto. Y con vos cuando disfrutás de cada momento, cuando disfrutás del presente. Hace tiempo ya que todos los días estamos con vos, porque nos encanta estar ahí, ayudándote a crecer. Easy, 20 años con vos. ¿Alguna vez estuvieron juntos? No. ¿Nunca? No, somos amigos. Dale. Muy amigos y nada más que amigos, se puede. Disfrutar de una cerveza liviana, fácil de tomar y con todo el sabor, también se puede. Nueva Miller Lite, la única Lite con todo el sabor. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hola. ¿Sí, quién es? Alejandro. ¿Cómo le va? Alejandro. Muy bien. ¿Qué se dedica? Estoy en Mar del Plata. Trabajo de docente en una escuela, pero soy actor. ¿Pero qué lo agarró el granizo dónde? Me agarró en un hotel alojamiento, Matu. Escúcheme, ¿a usted le advirtieron que iba a haber un granizado? No, de hecho me fui a la plaza, sí. A una plaza nudista, muy buena. En Mar del Plata. Estás abriendo temas. ¿Había gente linda? Hay gente linda, hay gente fea, hay gente joven, hay gente vieja, cabo. Y uno, claro. En la playa uno se pone mimoso con la novia, sí. En malla te pone mimoso. Para mí la nudista no te puede poner mimoso. Conozco gente que han echado de la plaza por ponerse demasiado mimoso. ¿Y vio alguna erección? He visto erecciones, incluida la mía. ¿Qué ocasionó su erección en ese momento? Una mezcla de cosas. ¿Cómo el sol? El sol. Ir al campo nudista e invitarla a swingercito, hay un milímetro. Estamos pensando en ir a un swingercito en este momento. Mirá, un día te lo van a ver. En este momento, lunes a la tarde, está cerrado. No, pero el lunes a la noche, quién sabe. ¿Y trío hicieron? Hicimos trío. ¿Con quién? Con gente desconocida, con amigos. En la plaza levantamos uno. ¿En la playa? Un señor. Se levantó uno. Un señor, pero pará, lo eligió ella. Lo eligió ella, por supuesto. Pero vos le dijiste, quiero hacer un trío, bueno, dale, yo te elijo un nieto, medio que te cagó, o... No, para mí es indistinto, Matías, y para ellas también. Ok, ¿sos bisexual? No me considero bisexual. Pero alguna tronjita agarraste. Por supuesto. Cuando me decidí, lo agarré. ¿Le practicaste sexo a un hombre? Sí. ¿Y qué gusto que tiene? ¿Qué gusto de él? ¿Usted se considera heterosexual o no me considero bisexual? No me considero bisexual, me considero heterosexual. ¿Se considera heterosexual? No me gustan los hombres, Matú. ¿Pero? Me gustan las pijas. Es la frase del año. Basta de todo. Del jueves al domingo, exclusivo en Hipermercados Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de todo almacén. Alimentos y postres congelados, aperitivos, toda la limpieza y 70% en las marcas elegidas. Y además, 4x3 en todas las aguas y jugos. Y también, 20% de descuento en todos los muebles de interior. Busca tu Hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Índice de Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, válido desde el 29 del 8 de 2013 hasta el 1 de 9 de 2013 en los Supermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, arroba contacto carrefour.com. Llega el show más esperado del año. Trish House. Martes, 3 de septiembre, en el Teatro de Colegiales. El dúo del momento con sus melodías Dream Pop te transportan a otras dimensiones. Trish House. Única función en Buenos Aires. Entradas anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. Animate, seductor. Hay un montón de cosas lindas por decirle esperando que te conectes. SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 50 93 5000 o ingresá en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. La guita, la soledad, la guita, el rencor, la guita, el miedo, la muerte y el amor y la vida. ¿Para cuándo? Cuando ya sea tarde. Quiero morir en tus brazos. Una película de Víctor Jorge Ruiz. Hay momentos en la vida de un hombre que son perfectos. Estoy llena. Comete mi porción. Dale, te amo. Momentos perfectos, Brahma. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sutotos presenta Bigote Argentino. Dios santo, qué desastre que es el tránsito. ¡No doy más! Dirección Daniel Casablanca. Sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. ¡Vamos! Con Aupaz en red y las barreras bien arriba. ¿Y cómo dice? 15% de ahorro tendrás en las autopistas de toda la ciudad. Sí, sí, sí. Aprovecha la promo y adherite en 5 cuotas de 8 pesos hasta el 30 de septiembre. Entra a www.aupaz.com.ar o llama al 0800-666-7277. Aupaz en red. Rápido pasás, fácil lo sacás. Promoción válida para adherirse al nuevo sistema Aupaz en red hasta el 30 de septiembre de 2013. Más información en www.aupaz.com.ar. Hola, soy Débora Pérez Volpín, periodista y conductora del noticiero. En mi trabajo y en mi vida personal, la imagen es fundamental. Por eso cuando mi odontólogo me explicó que los ácidos presentes en las frutas, jugos y ensaladas que tanto me gustan podían afectar el esmalte de mis dientes, supe que necesitaba una solución. Como no quería renunciar a estas comidas, mi odontólogo me recomendó que use Sensodyne Pro Esmalte 2 veces por día. Ahora puedo proteger mis dientes y seguir comiendo lo que me gusta. Sensodyne Pro Esmalte. Protección diaria contra los efectos de la erosión ácida. Ahora en Argentina, Miller Lite. Una cerveza única que, a diferencia de las demás, es liviana, fácil de tomar y conserva todo el sabor. Probala. Nueva Miller Lite. La única light con todo el sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El nuevo queso Sancor cremosísimo hace de una pizza una pizzísima, de una picada una picadísima, de un postre vigilante, ¿qué hace? Exacto, un vigilantísimo. Y así podríamos seguir todo el santísimo día, pero yo prefiero comerlo. Los maestros queseros presentan el nuevo queso Sancor cremosísimo. Un queso mucho más intenso, más cremoso y más sabroso. Es riquísimo, es cremosísimo. Del viernes al domingo en Disco, 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito. En almacén comestible, lácteos, congelados, bebidas, perfumería, pañales y limpieza. Y pagando con tarjetas en COSUD, 20%. Disco, ¿qué necesitas? Descuento válido para los locales Disco de Cava, Buenos Aires, La Plata y Costa Atlántica. No incluye productos de la canasta nacional, aceite, mezcla y girasol, harinas, bodegas, yandola, rula, león, sol y sucros del aceite ni sucarri. Elaborados ni de venta al peso. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo. Lo vuelo a Cabito. Con su gracia no común. Cabito. Lo vuelo a Cabito. Y su personalidad tan particular. Lo vuelo a Cabito. Cabito, córtala, Me pregunto, ¿se viene una amarilla? ¿Se viene una amarilla? Muy adecuadamente. Cabito. Cabito. Cabito. Cabito. Cabito. Amarilla. Metro. Estilos, tendencias, sonidos. Un género. Metro. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. No somos nadie. César Litvin, ¿hace cuánto no se modifica y cuál es el impacto que tiene la inflación para un monotributista? Los monotributistas y los autónomos son los grandes perdedores de esta norma. Puede ocurrir una situación como esta. Un asalariado que gana 15 mil pesos brutos no va a pagar impuesto a las ganancias a partir de ahora. Y si hacemos el cálculo de lo que ya vino pagando, el impuesto le da 6 mil pesos al año. Y un trabajador autónomo que gana 15 mil pesos va a tener una carga de impuestos a las ganancias de 33 mil pesos en el año. Es mucha la diferencia. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Varsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Vení a Cotu, renova tu casa. De viernes a domingo, con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en vajilla de cerámica y porcelana, vasos y copas de vidrio, sábanas, frazadas, mantas, acolchados y valijas. También conseguís un 25% de descuento en muebles de interior. Cotu, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina del 30 del 8 al 1 del 9. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Al que madruga, un dulce, calentito, sabroso, placentero, increíble y delicioso hot cake lo ayuda. Vuelven los hot cakes a McDonald's. Disfruta el dulce placer de un nuevo día diciéndole buen día al sabor en McDonald's. Válido en los locales McDonald's de la República Argentina desde la hora de apertura del local hasta las 11 horas. En los locales abiertos las 24 horas. La promoción estará vigente desde las 7 hasta las 11 horas. No válido por más entrega. En 2011, se junta un grupo de científicos y descifran el genoma humano. En 2013, se junta un grupo de amigos en un bar y descifran el sistema táctico del equipo rival de Papi Fútbol. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. La actualización de datos 2012 se extiende hasta el 15 de septiembre. Si sos estudiante de la UBA y aún no actualizaste tus datos, ingresa en www.cip.rec.uba.ar y completa el cuestionario. Recordá que es obligatorio. Together presenta Hot Scenes 82, viernes 6 de septiembre, 23 horas. Hot Scenes 82, entradas a la venta en tuentrada.com. Sutotos presenta Bigote Argentino. Me paran en un control de alcoholemia. Me sale 1,2 y demás. Vengo de un cumpleaños de 15. ¿Qué querés? ¿Que brinde con gaseosa? Dirección Daniel Casablanca. Sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. Fiat sabe que tu seguridad es importante, por eso la seguridad no se compra, se elige. La nueva promo de Fiat te permite acceder al nuevo Uno con el pack de seguridad bonificado, doble airbag y ABS. Ingresa en www.fiat.com.ar o acércate a cualquier concesionario oficial para más información. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Carlos María de la Paulera 299, Capital Federal, origen del producto Brasil, precio de lista del pack seguridad 2.500 pesos, IVA incluido, stock de 100 unidades, promoción de hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013, equipamiento según versión, fotos no contractuales. ¿Querés disfrutar el momento más dulce de la semana? Equal Sweet Stevia presenta La Nutri en Metro y Medio. Todos los lunes, date el gusto. Con Equal Sweet, lo disfrutas más.

Hoy vengo a ofrecerles una promo ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Con Movistar, recargás, duplicás y disfrutás más por ser parte de la comunidad. Es sencillo. Porque hoy, cargando 30 pesos, duplicás y tenés 60 pesos para comunicarte con quien quieras. Y además, con tus recargas desde 40 pesos, tenés de regalo un pack de mensajitos ilimitados por el fin de semana. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 30 de agosto de 2013. El pack incluye 2.000 SMS multidestino por un fin de semana. Más información en movistar.com.ar. El nuevo queso Sancor cremosísimo hace de una pizza una pizzísima, de una picada una picadísima, de un postre vigilante, ¿qué hace? Exacto, un vigilantísimo. Y así podríamos seguir todo el santísimo día, pero yo prefiero comerlo. ¿Mm? Los maestros queseros presentan el nuevo queso Sancor cremosísimo. Un queso mucho más intenso, más cremoso y más sabroso. Es riquísimo, es cremosísimo. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo.